desde la laguna de las bandas, pequeños para todas. Otra vez baila la nena, creo que otra vez quiere bailar, porque escuché el ritmo con banda, sigue con los pies el compás. Mira, mira, mira cómo va.